El software libre no puede olvidarse. En cuanto a tecnología, es nuestro punto de referencia. Trabajar con también herramientas online. Nosotros tenemos un grupo en Telegram que nos permite mantenernos organizadas, comunicarnos si hay clases, si no hay clases, si es las actividades que vamos realizando, el diseño recientemente el diseño de nuestras páginas web que está en proceso. Otro tipo de tecnología, pues las redes sociales para darnos a conocer son muy importantes. El YouTube, para poder permitirnos llegar a otras personas a nivel nacional, nos permite enseñar, liberar ese conocimiento que podemos compartir gracias a esta red. Y GitHub, incluso, tenemos una cuenta en GitHub, es otra de las herramientas que utilizamos.